los amores que tuve contigo ya se convirtieron en polvo y olvido. Tú me amabas y yo con el alma también te adoraba, mi Dios fue testigo. Yo era pobre y tú fuiste ingrata, cambiaste tu nombre por puños de plata. Hoy dichoso paseo yo con otra y te miro volando sin rumbo gaviota. Una espina en mi pecho sangraba, amor de mi vida, cuánto te adoraba. Pobrecita, la flor que regaba adentro de mi alma se encuentra marchita.